realidad te ha puesto en su lugar. Ya no hay futuro que quieras recorrer. Y la ciudad te ha puesto en su lugar. Ya no hay futuro que quieras emprender. Han vuelto a brotar. Y tu ideal se ha vuelto a alimentar. Tus energías se van a renovar. Hay que cambiar, hay que cambiar para un futuro. Todos ya lo saben. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Condenar, ya no hay futuro que quieras conocer. Y la bondad te supo aconsejar, nunca te rindas, hay mucho por hacer. Todo el mundo lo sabe, todos ya lo saben.